Los días vuelan, se hace difícil respirar. Hoy te arrepientes de haber perdido lo que un día fue especial. Y los amigos que un día te rodeaban dieron la espalda, ya no están. Ya no están. Y la cabeza te duele al pensar en aquel consejo que te dio papá. Hoy te arrepientes frente al espejo y ya no hay fama, no hay dinero. No. Aquellas cosas que consumías no resultaron ser lo que dijeron. Porque el mundo te promete y no te cumple. Dime si eso no es así. Usaste todo y no llenaste ese vacío que existe dentro de ti. Hoy Dios espera que le dejes llenar aquel vacío que en el mundo no pudiste saciar. Dios dice acércate a mí, que te haré sonreír. Tu futuro es de mí, la decisión está en ti. La droga ni los vicios lo podrán llenar, no, no. Solo Dios puede tu vida saciar. Las horas pasan, los días vuelan, se hace difícil respirar. Hoy te arrepientes de haber perdido lo que un día fue especial. Amigos que un día te rodeaban dieron la espalda, ya no están. Y la cabeza te duele al pensar en aquel consejo que te dio papá. Hoy te arrepientes frente al espejo y ya no hay fama, no hay dinero. No. Aquellas cosas que consumías no resultaron ser lo que dijeron. No. Porque el mundo te promete y no te cumple. Dime si eso no es así. Acércate a mí, que te haré sonreír. Tu futuro está en mí, la decisión está en ti. Hoy Dios espera que le dejes llenar aquel vacío que en el mundo no pudiste saciar. Ni la droga ni los vicios lo podrán llenar, no, no. Solo Dios puede tu vida saciar. Das vueltas y vueltas llorando en tu habitación. Intentas hallar solución para esta triste situación. Te diste cuenta de que no todo es como pensabas y que las cosas no salieron como las planeabas. Te abandonaron amigos, te traicionaron en medio de los problemas. Se fueron y te dejaron, ellos te dejaron, pero alguien estuvo contigo. Ya no llores más, sonríe, Dios es tu mejor amigo. Hoy Dios espera que le dejes llenar aquel vacío que en el mundo no pudiste saciar. Dios dice acércate a mí, que te haré sonreír. Tu futuro es de mí, la decisión está en ti. Hoy Dios espera que le dejes llenar aquel vacío que en el mundo no pudiste saciar. Ni la droga ni los vicios lo podrán llenar, no, no. Solo Dios puede tu vida saciar. En los momentos difíciles hay un amigo que no te abandona ni te traiciona. Se llama Jesús. Es Barak.